lenguaje de la nueva gente. Veracruz Estéreo. SIC Grupo Estratégico quiere informarte que si para el 31 de diciembre de 2019 superaste algunos de los siguientes montos: patrimonio bruto 154.215.000 pesos, ingresos brutos y consignaciones bancarias por 47.978.000 pesos, entre otros, SIC Grupo Estratégico quiere asesorarte y brindarte toda la información, porque como persona natural debes declarar. Llama ahora y recibe mejor asesoría al 300-337-1926 o 350-204-5732. Síguenos también en todas las redes sociales como SIC Grupo Estratégico. Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo 93.5. Siempre clásico. Ahora despiértese con Veracruz. Extiende su horario. Despiértese con Veracruz de 8 a 11 de la mañana, lunes a viernes, nuevo horario. Veracruz Estéreo 93.5. Siempre clásico. Son las 9 de la mañana, 8 minutos. Seguimos en Despiértese con Veracruz. Nos dicen por acá, buenos días, amigos. Mi emisora de infancia y de siempre. Quiero escuchar con Heart Barracuda. Debo decirles que esta canción me encanta. Qué buena elección de este oyente o de esta oyente, porque no sé quién nos escribe y nos pide entonces el grupo Heart por el tema Barracuda. Hoy está de cumpleaños René Higuita, hombre. José René Higuita Zapata, exfutbolista, entrenador colombiano. Un abrazo para René, hombre. Feliz cumpleaños. En al hombre. Nació el 27 de agosto de 1976. Cumple 54 años, nació en la ciudad de Medellín, René Higuita, uno de los grandes ídolos de los equipos paisas. Hoy está de cumpleaños y de la Selección Colombia. Entonces, René, mucho René para Nacional, decía el paisita Munera Isman, hombre. Y otro que está de cumpleaños también para el paisita Munera Isman. Sí, otro. Bueno, muy bien, Mauricio Alberto Pérez. Tenemos las 9 de la mañana, 14 minutos. Por aquí nos saluda Gianni Sánchez desde Caldas, Antioquia. Bueno, sigo preocupado con el tema de Chepita porque la veo, noto muy callada. Dale. Más frases. Bueno, abrieron los moteles. Ya puedes dejar de fingir que son ciclistas. Así cantaremos en las discotecas en diciembre. Con mi mano izquierda tomé tu retrato. Y en la otra mano una jarra de Milo. Con mi mano izquierda tomé tu retrato. Y en la otra mano una jarra de Milo. Una jarra de Milo. Oiga, no se borró el computador de Raúl Reyes en ese bombardeo. Y se borró el celular de Cepeda por una caída. No me digas, marica. Ay, a payasín. No, ni que fuera juez. No. ¿Cuál es la mesa más rumbera? Que se llevará medio litro de helado por solo 2,000 pesitos. ¡Mesa más rumbera! Esa está muy buena. ¿A quién le gusta hacer oficio escuchando música? Para que venga para mi casa y yo le pongo las canciones que quiera. Chepa, hombre, chepa. Otro cumpleaños del día de hoy. Es el libro Guinness de Records. Carlos Alberto apareció por primera vez en Irlanda en 1955. Es uno de los libros más importantes por los derechos de autor y porque es uno de los libros más robados en las bibliotecas norteamericanas. Todo el mundo busca referencia de los récords mundiales en el libro Guinness, que hoy está de cumpleaños. Está cumpliendo 65 años el libro Guinness de Récords. Bueno, Mauricio Alberto Pérez, vamos a darle gusto a Gianni Sánchez. Quiere que recordemos con ABBA el tema Voulez-vous. Voulez-vous con ABBA, uno de los grandes éxitos. No está don Gustavo, no vino. ¡Sabo! ¡Sabo! Estamos en el aire. Ahí está Tavo, hombre. Ya llegó Tavo. Ya despertó. Tratando de despertar Charlie. Ya está lista. Tavo, esa es. We've done it all before and now. Bueno, esperamos que haya quedado contento a nuestro oyente al escuchar Vulevú, el tema del grupo ABBA. Ya son las 9 de la mañana, 21 minutos. Por aquí ya veo que hay interesados en adoptar si no quieren el bebé. Ah, ¿cómo así? El esposo, María y su esposo. Ah. Están interesados en adoptar el bebé de Chepa. Ah, pues si nadie lo quiere, María y su esposo dice que ellas lo reciben. Bueno, Carlos Alberto, no, pero usted es el que entra en la sospecha de que sea de Gustavo. No, de Gustavo no. Yo creo más por el lado suyo, Carlos Alberto. La verdad, usted es el que tiene más relación cercana con Chepa. Bueno, estaba viendo que en una fecha como hoy nació Daryl Dragon. El dúo se llamaba Captain and Tenil. Daryl Dragon ya falleció, pero nos dejó muy buenas canciones. Un pedacito de una de ellas es esta, Love Will Keep Us Together. Desaparecido ya Daryl Dragon, integrante de Captain and Tenil. Y otro que está de cumpleaños es César Millán. Yo no sé si han visto el programa, él es un entrenador de perros. Y entonces la gente lo contrata para que lleve, le cambie la actitud a las mascotas porque son muy agresivas o muy tímidas. César Millán entonces hoy está de cumpleaños. Nació el 27 de agosto de 1969. Me llamo Leonardo. Soy luthier y reparo instrumentos musicales, guitarras, organetas, pianos de concierto, afinación, pintura y repuestos originales. El 25 de agosto fue el día del luthier. Si alguno de ustedes tiene algún instrumento dañado y necesita reparación, con mucho gusto se lo reparo y recupero. Muchas gracias a Chepita, a Pochito, la gran paciencia de Carlos Alberto, Mauricio Pérez, uh-huh. Tavo, y a todo el personal de la mejor emisora de todos los tiempos. Mil gracias por su tiempo y por estar de nuevo en nuestra música. Bueno, muy bien. Un abrazo entonces para Leonardo, a este pie. Un abrazo y felicitaciones. Ve y dejó el teléfono el luthier o no. Pero lo puedo pedir, Mauro. Musicales. Me parece interesante. Mucha gente guarda instrumentos, se le daña y ya los guarda y no los vuelve a sacar, deja de practicar, deja de tocar sus instrumentos porque se le dañan. Ahí está entonces un amigo que los puede arreglar entonces. Enseguida doy el teléfono, lo estoy escribiendo, Mauro. Bueno, listo. Charlie. Noticias. Aparece mi Chepita, dime. Extra. ¿Cómo noticias? Extra, extra, extra. Cuando la noticia se produce. Extra, extra. Chepa te la introduce. Chepa se la introduce. Noticias año 2050. ¿Qué habrá pasado? A ver. Mineros libres. ¿Mineros libres? Salud, 6 mineros que se quedaron atrapados en un derrumbe en una mina de oro en Colombia. Los mineros que se quedaron atrapados a 120 metros de profundidad sobrevivieron gracias a Tutti Frutti y Manimoto que les tiraba el gobierno por una manguera. Mientras llegaban al lugar, los hombres aburridos de esperar la ayuda gubernamental decidieron salir por sí solos y empezaron a trabajar por otro lado. Y salieron hoy después de hacer una autopista de 6 carriles con peaje y delineada con pintura. Además, mientras buscaban salir, encontraron una beta de 300 millones de euros. Y se hicieron 5 relojes de Tag Heuer de oro. Mientras esperaban la ayuda del gobierno, que con una retroexcavadora intentaba llegar al lugar desde hace 30 años. 275 años de Barbosa. ¿Cómo? El gobierno hace importantes donaciones. El gobierno nacional acaba de hacer por los 275 años de Barbosa una importante donación. ¿Qué? El palo para peaje con rayas amarillas y negras para entrar a la región. Asimismo, el monumento a la piña en cobre. Y 600.000 tapabocas con la frase chupemos piña. El alcalde de Barbosa no sale de la sorpresa, porque el palo de peaje donado por el gobierno se puede también usar para las fiestas del pueblo como vara de premio. Barbosa es el primer pueblo libre de COVID y libre de las bobadas que se inventa el gobierno nacional, como bares sin trago y motopaseos con la moto apagada, partidos de fútbol sin balón y ¿Y moteles qué? Ya sabíamos que era lo Chepa, que iba a decir. Ah, se nos fue Chepa. Hombre, Carlos Alberto, en una fecha como hoy apareció el primer trabajo discográfico de Soda Stereo. Incluía una canción muy buena, para mí una de las mejores de la banda en toda la historia. ¿Qué Trátame canción? Trátame suavemente. Yo creo que lo deberíamos escuchar de una vez, Mauro. En una fecha como hoy, en 1984, el grupo Soda Stereo lanzaba su primer trabajo discográfico, llamado así, Soda Stereo. Sí. Incluía la canción Trátame Suavemente. En la soledad, se esconde tras los ojos. Tabito, la busca, Tavo. Búsquela. Sí, búsquela. Señor. Ya le dije, tranquilo, Mauro. Sí, señor. Estoy pendiente de mi reconexión con Chepa. Ya está ahí Chepa nuevamente. Chepa, noticias. 2050. Chepa tiene problemas con el internet. Es que a eso nos vemos entonces abocados. El retraso del internet, que se caen las líneas. Esto tiene su problemita también, hombre. Pero es el tiempo, hombre, es la situación. Ahí parece que está llegando Chepa otra vez. Hay que ponerlo, hay que bajarlo. Chepa, hola, estás al aire, estás al aire. ¡Al aire! Hola. Sí, te escucho. Ay, nos falta una noticia. Hola. Para mí, amor. Sí. Falta una noticia. ¿Cuál? Paola y Jessy pillados en parranda. ¡Oh! Que le gusta esta wea. Los artistas Paola Jara y Jessy Uribe fueron pillados de rumba en una de sus fincas en Boyacá. La pareja que armó tremendo rumbón estuvo con el alcalde, 5 orquestas, todo el cuerpo de policía del municipio, los bomberos, el ministro de salud, el presidente de la república y 90 figuras de la farándula nacional. Las imágenes que aparecieron en Facebook le traerán problemas a Jessy, ya que en una de las fotos apareció Paola haciendo un arroz con pollo. ¡Oh! Que causó pánico entre la comunidad. Que se aseguró que eso era un domicilio. Y que ella solamente lo estaba sacando de la bolsa. Ay, no, no. Confiamos en ti, Jessy. Ay, no, no. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Ay, no, no, no. ¡Qué miedo! ¡Hombre, Maturo, hombre! ¡A Paola Jara, hombre! ¡La reina del arroz quemado! ¡Esa sí está dura! ¿Esa, aún cuento para niños? ¡Ay, María! Y le cuento chiste ya para... No, no, pero ahorita. ...con el embarazo mío. Chiste no, ahorita. Primero ahorita, vamos con Soda Stereo. Trátame suavemente. Este es el clásico del momento. Presenta Motogrúas Medellín. ¿Y qué esperas para pedir tu servicio ahora? 300-600-2020. Más fácil, imposible. 300-600-2020. Motogrúas Medellín. La grúa para tu moto. se esconde tras sus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. Medellín 300-600-2020. Muy bien, tenemos ya las 9:35 y seguimos en Despiértese con Veracruz. Estaba viendo que buenos días, Charlie. Saludos para todos, son los mejores. César Millán, si es el mismo adiestrador famoso, ya murió. ¿Ya murió Mauro? No creo. No, está vivo. César Millán se murió, no. Lucho, estás equivocado. El encantador de perros está vivo. No, con toda seguridad. Bueno, Mauro, tengo el teléfono del luthier. Es que decían que el encantador de perros, César Millán, estaba muerto. ¿Está vivo? No, yo creo que está vivo. Está vivo. Bueno, Mauro, también tengo, como te digo, el número del teléfono del luthier, o luthier, como se dice en francés. 310. Dale, a ver, ¿cuál es? 465-1131. Si alguien tiene en este momento necesidad de reparar un instrumento, de afinar su instrumento, su piano, etcétera, etcétera, puede llamar a este amigo que es 310-465-1131. Creo que Carlos Alberto afinó su instrumento. Y le tengo otra noticia. Otra noticia más. Chepita, cuéntanos. Función de talento vivo. Teatro ¿cuándo? Laureles, 18 y 19 de septiembre, me imagino. O tiene serios problemas con la internet. Ay, hombre, entonces Talento Vivo On Air, ya tendrá su presentación. Vamos en vivo a ver a los tres que normalmente tienen su programa en internet. Ahora será en vivo y en directo ante el público el 18 y 19 de septiembre. Me imagino que es de septiembre, pues. Vamos a ver. Esperemos a ver que confirme. Y la esperemos noticia. Que se restablezca la comunicación con Chepita. Ve, Charlie, hoy está de cumpleaños Jimmy Pop. Es el vocalista de una banda llamada Bloodhound Gang. Chepa. Chepa, confirmarnos la fecha. No. Definitivamente. Todavía. Bueno. Creo que vamos a terminar antes. Bueno, muy bien. Jimmy Pop, el de Bloodhound Gang, está de cumpleaños. Lo recordamos por esta canción. ¿Aló? ¿Aló? Hola, ya volví. ¿Volviste, Chepa? ¿Ya volviste, Chepa? El 18 y 19, eso. Teatro La Aurelia. ¿De qué mes? 8 de la noche. ¿Desde qué mes? ¿De septiembre? Ah, por eso era lo que septiembre. Queríamos confirmar. Bueno, despacio, pues déjense el nombre de confirmación. Las boletas 40 en preventa en el 301-388-1958. Ya queda, como son 70 personas, eso va a ser muy poquito. Ah, espérame, bueno, 301. 378-1958. Son dos pancartas por medio. Sí. Ah, es que verdad que... Hay restricciones en los teatros, entonces dos van. Hay que dos seguir los de protocolos y sí, está muy bien. No, perfecto. Chepa, ¿me confirmas el número telefónico? Se le volvió a caer otra vez, Charlie. Ah, no. Chepa lo tiene caído hoy, pero. No, vamos a darle justo más bien entonces. Qué despelote hoy. Nancy y Juan quiere que recordemos a Belinda Carlisle con Amara Bowie. Si el que traiga caído, yo lo paro. Chepa, ¿cuál es el teléfono nuevamente? Dígale a Tavo. Que yo lo paro. El teléfono es en el 301-388-1958. A 388. ¿Talento vivo en vivo? Sí, ahí está. 301-388-1958. Combinado derecho sin cuida por la de Medellín, 50, 100 y 100. Para que hagamos el chance. Tengo chiste. Le dice San José y María. Entonces le dice San José a María. ¿Y usted por qué está tan bravo? Le dice la señora San José. Que pero mija, primero me dice que la embarazó una paloma. Y ahora no son tres tipos que quieren conocer al niño. No. Couple of blues around. Love about you, lost in your eyes. Inside, mad about you, mad about you, lost in your eyes. Inside, mad about you, you and I. What About You con Belinda Klein, cuando en la mañana son las 9:43. Estaba viendo por aquí que hoy está de cumpleaños Alexa Vega. Si ustedes vieron la película Mini Espías, era una niña prácticamente. Ya está cumpliendo 32 años. Tiene dos hijos, casada, lógicamente, Alex Vega. Alexa Vega hoy está cumpliendo 32 años. Y veo también que en una fecha como hoy se estrenaba la película Mary Poppins en 1964. Hay una canción muy conocida que se llama Supercalifragilisticexpialidocioso. Esa canción la interpretaban en esa película. En inglés. Así la cantaban en la película. Mire, así la cantaban en la película. Hola, Pichepita. Mauro. ¿Qué hubo? Emprendimiento de bares. Porque van a volver a abrir los bares. Hay que emprender con los bares. Señores, nosotros los colaboramos a todos. Aquí estamos entonces, sí. Emprendedores a esta hora. Despiértese con Veracruz. Sí, señor. Espérense que vamos a ver musiquita de emprendedores. Musiquita de emprendedores. Para que salgamos. Ya mismo, Chepita, por favor. Sí. Ya mismo, Chepita. Gracias. Ya mismo, aquí hay años. Ya mismo, ahí está Chepita de fondo ya. Tú. Emprendimiento de bares. Mangos. Somos el único bar con verdadero sabor a fruta. Disfruta de nuestro maracuyá agrio. En jugo de duro. Estamos para atender hasta las 4 de la mañana. Hora loca con bolsa de leche. Tenemos cócteles de aguacate, coco y una piña colada con sabor a whisky. Emborráchese con nuestros precios. Venga ya, Mangos. Y nosotros le sacamos la pepa. Tenemos en la parte de atrás motel para que clave la yuca. ¡Uy! ¡Para que clave la yuca! Enviche con sal para el amor. Oiga, oh. Palma mía. Nuestras rumbas son de recordar. Y por eso en Palma Mía le tenemos el especial de coco con fresa. Y nuestro nuevo jugo de brojo con arrechito. Estamos para servirte con nuestras orquestas. Baile agüita de coco con nosotros y patacón pisado con su pareja. No se olvide que en Palma Mía está la mejor rumba de Medellín. Riparemos entre nuestros clientes un litro de mandarina donada por el Astor y una jarra de tinto de Juan Valdés. Palma Mía, la mejor rumba de la ciudad. Si usted es diabético, reciba una dulce bienvenida. Hoy presentación del negro del WhatsApp. Venga. ¿Cómo le parece? Venga. ¡Baila la Charlie! ¡Baila la Charlie! ¿Qué pasó? Se filtró una emisora por ahí. ¡Báilalo! Y dice. A tirar en el parchecito hoy en este desorden y además con eso, ¿no? ¡Qué vaina! Bueno, pues voy a contarles que nos están recordando el sonido desde Marinilla, Vereda del Chagualo. Andrea Tibia, bueno, yo voy a presentar la canción, no sé si la pasan con London Beat, I've been thinking about you. Muchas gracias, 10:47. ¡Baila la Charlie! ¡Baila la Charlie! Agüita de coco para matar la sed. Agüita de coco, agüita de coco. Báilala, Charlie. ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, esa canción tan bonita, hombre! Estaba para Carlos Alberto. ¿Qué pasó? Mis hermanitas bueno, están está viendo aquí otra vez. Vean. Mis hermanitas están viendo ahorita coco. Cristina Pautio. Agüita de coco para Carlos Alberto. Para matar la T. Been Thinking About You, el grupo London Beat, a las 9:52 a.m. Bueno, por acá nos dicen, muy buenos días muchachos de Veracruz, mi nombre es Manuel Mejía, la noticia no es buena, el día de ayer falleció un primo y colega de ustedes, un excelente periodista, John Jairo Villarenas, mi sentido pésame a la esposa e hijo. Bueno, ya lo habíamos mencionado antes, sí, mucha fuerza para la esposa y para el hijo, y paz en la tumba de nuestro amigo John Jairo Villarenas. Oye, por aquí me mandan una foto de un concierto en Medellín. Hoy hace 16 años se realizó un concierto en Medellín. Lo organizaba Coca-Cola. Había que pagar la boleta y presentar tapas de Coca-Cola. La figura principal era Fito Páez, pero le abrían el concierto Lucas Arnao y Julio Nava. Entonces hace 16 años en concierto en el Estadio Atanasio Girardot se presentaba Fito Páez. Muy buen recuerdo, Mauricio Alberto Pérez. ¿Qué pasó con Pochito? Quisiera saber si definitivamente se escondió, no fue capaz de encarar lo que se atrevió a inventar ayer. Contemos chistes. Bueno, ay, contemos chistecito de bebé. Con esa música. Uy, qué horror. Contemos chistecito de bebé. Se fue Charlie. De bebé, aquí le tengo uno bien bueno de esos. De hijos. Vea. Cuente, a ver. Un campesino. Venga, contemos chistecito pues. Hágale pues. Yo voy a esperar a que Juan Achao me mande chistecitos. Ah, bueno. Un campesino va a bautizar al hijo. Sí. Y entonces llega el padre y le dice, ¿cómo se va a llamar el niño? Se va a llamar Yuca Tigre 14. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Cómo que Yuca Tigre 14? Yo no lo puedo bautizar así. Ese nombre no le puede poner. ¿Cómo que no? Yuca Tigre 14. ¿Y ustedes no tienen pues uno que llama es que Papa León 13? Papá. ¿Qué es el niño el papá? Papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo? Y le dice él, no sé, pregúntale a tu abuelo. Dos amigos conversando y le dice el uno al otro, es que le dije a mi esposa que estaba en embarazo. Y yo, ¿cómo? Y se le quitó el hipo. Ay, hermano, no hagas esa broma, hermano, que a mí casi me da un ataque cardíaco. Mamá, en el colegio me llamé distraído. Vea, Pochito, usted no vive aquí, vives en la casa enseguida. ¿Le tengo cuentos para niños? Doctor, ¿qué puedo hacer que mi hijo siempre se hace pis en la cama? Dígale que duerma en el baño de una vez. Vamos a una pausa, Mauro. Charlie, vamos a una pausa. Se fue Charlie, bravo. Dos amigos hablando. ¿Ah? Dos amigos hablando y le dice el uno al otro, ¿y tu hija está en embarazo, verdad? Sí, el marido de ella es el hombre bala. El hombre bala. El del circo, el hombre bala. Sí, apenas le dijimos, salió disparado. Vamos a ir a una pausa. Baila la Charlie. Yo tengo que beber agüita de coco para matar la sed. Agüita de coco, yo tengo que beber. Ay, no. Vamos a ir a una pausa comercial, ya regresamos. Es el momento seguro. Car Security te da la hora. En 3 minutos, 10 de la mañana. Tu auto es tu consentido, tu oficina y tu casa la mejor. Y en cualquiera de estas, sufres calor, necesitas privacidad y evitar ser presa de los delincuentes. En Medellín, Car Security, con las películas de seguridad número 1 en Estados Unidos. Llama ahora y agenda tu cita, 312-260-6900. Aprovecha nuestra actual oferta, programa tu atención en casa y tendrás el 20% de descuento. Llama o escribe ahora 312-260-6900. Car Security. La radio FM. La forma en que conocimos la música. Escucha Veracruz Estéreo 93.5 FM. Pero no solo estamos en radio convencional. Encuentra nuestra señal también en las diferentes plataformas digitales que encuentras en internet. Descarga nuestra app para Android en Play Store como Veracruz Estéreo. También en TuneIn Radio y veracruzestereo.com. Todos nuestros programas 24/7 en digital. Veracruz Estéreo Medellín 93.5. La nueva generación.

verdadero. Ahora, 1966 era de Mamas and the Papas con California Dreaming. Bueno, hay una noticia triste, Carlos Alberto, a esta hora también. Sí, nos escribe una oyente, creo que es Diana C., que dice: condolencias para un colega, John Jairo Pérez. Don Ebrio, ayer falleció su mamá, lo publicó él mismo en su Facebook. Bueno, mucha fuerza para John Jairo, un abrazo. Bueno, estaba viendo también los cumpleaños del día de hoy. Hoy estaría de cumpleaños Leopoldo Valdivieso, recordado como el doctor Cándido Lechugo en la serie Yo y Tú. Había nacido en 1881, en una fecha como hoy. Es que cuando arrancó Yo y Tú tenía 75 años, Carlos Alberto. Imagínense, él nació en 1881. No, imagínense, ya estaba bien. Estaba viejito cuando estaba la serie de televisión. Ya estaba viejito. Claro. ¿En serio? ¿Y sabes la cosa del señor? No sabía leer. ¿Quién dijo? Le tenía que decir los libretos. Los libretos se los leían y él se los aprendía de memoria. ¿Cómo le parece? Don Cándido Lechugo. Qué bien. ¿Cómo se llamaba la finca que tenía él? Ah, la finca. ¿Cómo llamaba la finca que tenían en YouTube? Ellos no tenían finca. Ellos tenían una finca, claro que sí. Ya le voy a averiguar cómo se llamaba la finca. Y los fines de semana, mientras averiguo, le cuento que nos saluda José Luis Jiménez. Que dice que buen programa para las mañanas. Y envía además un saludo para todos los compañeros de Percival. Percival Producciones. Bueno, a ellos, a Mauricio, bueno, obviamente a José Luis y a todos sus compañeros, gracias por sintonizarnos. Sí, ¿cómo se llamaba la finca, hombre? Hola, Chepita. Cuentos para niños. Ese muy bueno. Cuentos para niños, Sí, ese muy bueno. Ay, no me haga sufrir. A todos les encantan los cuentos para niños. Esos son muy buenos. Sí, a él le gustan mucho los cuentos para niños y se ríe mucho con los cuentos para niños. La finca, correcto. Laguneta, sí, cuentos llamaba la para finca. Niños. Gracias al oyente, a Carlos Lopera, que me llamaba la finca. Laguneta. La finca. Sí, se llamaba la finca que ellos tenían, Laguneta. Vea, yo no sabía esa. Bueno, cuentos para niños, listo. Te puedo contar un chistecito. No, más de bonita esta es. Chistecito Ochito. También. Le cuento un chistecito que le dijo. Cuente. Que le dijo un gusano a otro gusano. Pochito, ¿qué le dijo? Gusano a otro gusano. Me voy a dar una vuelta a la manzana. Ve que tan raro, ahora sí nos oye. Y cuando toca encarar lo que inventó ayer, ahí sí no oye, ¿no? Cuando se está en embarazo se hace el sordo. Estoy hablando, es que no oigo. Ahí está. Ay, es que se hace el bobo. No. Bueno, Tom, vamos con esta canción. Bueno, esta cuento ya. para niños. Había una vez una niña que salía con un amiguito en bicicleta por Medellín. Y montaban en todos los valles, los ríos, las calles, y estaban muy contentos. Pero un día, cuando estaban montando, al niño se le dañó la llanta en un hueco. Ah. Y se bajó a arreglar la bicicleta y era que se le había dañado el tubular. Y les tocó irse empujando la cicla con su amiguita hasta la bomba de gasolina, porque habían también pinchado. Y allá le dijeron que les echaban aire. Sí. Y el niño llegó a la bomba y le dijo al señor de la bomba que si le ayudaba a echarle aire a la llanta. El señor le dijo que con mucho gusto le ayudaba, pero que le mostrara el gusanillo. ¡Ah! Ay, y todos se apenaron mucho porque el niño con mucho cuidado se fue sacando el gusanillo, pero lo tenía muy pequeño y no le pudo inflar la llanta. Ay, y no, ay, le pudieron arreglar la bicicleta y el niño se puso muy triste. Entonces, ay, la niña le dijo que se montara en la bicicleta de ella y se fueron ahí los dos y se fueron felices. Yo no tengo ganas ni de preguntar. Deje así, no pregunte nada. Deje así más. Mejor. Deje que ya contó la historia ya. Bueno, no, hay que decir, hay moraleja, que preguntar la moraleja. Moraleja, sí. Moraleja, sí. Si tu mejor amiga te ofrece una montadita, así usted tenga el gusanillo pequeño, nunca diga que no. Ay, si tu mejor amiga te ofrece una montadita, así usted tenga el gusanillo pequeño, nunca le diga que no. Ay, Dios. Sin comentarios. El gusanillo pequeño también entretiene, Charlie. ¿Usted qué este programa de una vez? No, mi bicicleta está en buenas condiciones. Repita, mi bicicleta está en buenas condiciones. Subiendo la línea le pegan a uno del gusanillo, Charlie. ¿Quiere tener una emoción bien grande pedaleando? Quítale la silla a la bicicleta. No oí nada, absolutamente nada. Haré caso omiso. 10 de la mañana, 15 minutos. Nos piden a Olivia Newton-John con el tema físico. Ay, no. Ya viene talento vivo on air. En vivo y en directo. Septiembre 18 y 19 en vivo. Just a little bit. There's nothing left to talk about. Let's En Veracruz Estéreo queremos informar para vender. A vender, escuché que dijo a vender, le tengo lo que necesitaba. Siente el placer de descansar en un colchón Júbilo. Visita tus tiendas Júbilo y compruébalo. Síguenos en todas las redes sociales como Colchones Júbilo o escríbenos al WhatsApp 302-4444-779. El mundo de emociones. Panzerotis, exquisitos. Palos de queso, exquisitos. Más momentos especiales. Pide siempre exquisitos. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. Servicio 24 horas del día, 7 días de la semana. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. ¿Problemas con la cerradura de tu vivienda? Ágil y oportuno. Llaves El Hacker, 314-543-1080. 314-543-1080. Grafi Antioquia, un mundo impreso a tu servicio. Cotiza y llévate el mejor precio. 306-76-7979. 306-76-7979. Y Ave María, qué maravilla. Y de todo esto tan bueno van a vender. Recuerden, en este espacio lo que queremos es que usted se ponga a vender. Chepa y Pochito acompañan a Mauricio Pérez, Juan Machado y Carlos Alberto Ríos en Despiértese con Veracruz, 93.5 Medellín. 93.5 Medellín. Tenemos las 10 de la mañana, 20 minutos. Estaba recordando. Despiértese con Veracruz. Estaba recordando, oye, que en una fecha como hoy, que deje de inventar calumnias. No, no, hombre. ¿Qué les pasa? En una fecha como hoy, falso, es falso. El 27 de agosto. Ay, no. El 27 de agosto de 1913 nacía en Pinillos, Bolívar, un compositor colombiano, Crescencio Salcedo. Grandes canciones. Murió sí, prácticamente en la inopia, en las calles de Medellín. El año viejo. El año viejo. ¿Y sabe cuál? Se yo va no el Caimán. Viejo, se va el Caimán. Se va el Caimán, era de él también. El Caimán era de él. Conocida como el hombre Caimán o se va el Caimán. ¿Quién era? ¡Baila la Charlie! ¡No, hombre, se volvió Caimán! ¡Charlie! ¡Mauro! Dime, Chepita. Mauro, te tengo un chiste que te va a encantar. Contalo, a ver, contalo, a ver qué tenés. Le tengo el chiste que le gusta a usted y a Gustavo. Y a Carlos Alberto, gracias, no. Gracias, chao. Vea, Charlie, es que este le gusta a Gustavo y a Mauro. A ver, dicen, contalo, que debe ser más ordinario. Vea, mami, en la escuela me sacaron de clase por merenguero. Por merenguero, ¿y qué hiciste? Abusadora, ¿qué hiciste? Abusadora, ¿qué hiciste? Abusadora, ¿qué hiciste? Abusadora, ¿qué hiciste? Abusadora, como este caimán, es digno de admiración. Lo que come este caimán, es digno de admiración. Come queso y come pan. Crescencio Salcedo nació en 1906, en una fecha como hoy, en Bolívar. Lo recordamos, hombre, uno de los mejores compositores de música colombiana. Sí, señor. Ay, bien bonito. Tengo un consultorio sentimental. Perfecto, abrimos el consultorio una vez. Ahora sí quiero que nos vamos ubicando. Mientras vamos buscando una canción de Electric Orchestra, que en un momentico vamos a escuchar. 10 de la mañana, 23 minutos. Para mí siempre es un placer cederle la palabra a nuestra asesora psicológica, a la doctora Chepa Rechowski, Papasowski, Semenevich, Muñoz Aguilar. Gerardo Loroso de cadera. ¿Era Gerardo qué? Loroso. Gerardo Loroso de cadera. Gerardo, hombre, bienvenido. Bueno, Gerardo Loroso. Salúdelo. Don Gerardo, hombre, Gerardo Loroso, bienvenido. Gracias por escribirnos. Bueno, estimada doctora Chepa, consuelo del triste luto desterrado. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto, ven. Gracias. Ven a nuestras almas, angelito, ven a nuestras almas. No tardes tanto. Bueno, dice, no comprendo por qué si Jesús Ah, es que Crescencio Salcedo también compuso El Año Viejo, hombre. Tony Camargo se murió hace muy poquito, hace días. Pero esta canción, El Año Viejo, era de Crescencio Salcedo. Yo no le olvido El Año Viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Mira, me dejó una chiva, una burra blanca, una yegua blanca y una buena suerte. Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena. Me dejó una chepa. Me dejó cosa buena, cosa muy bonita. Ahí estaba en la interpretación de Tony Camargo, una canción de Crescencio Salcedo, El Año Viejo, cuando en la mañana son las 10:26 minutos. Bueno, pidieron una canción de Electric Light Orchestra. ¿Cuál, Carlos Alberto? Ya volví. ¿Ya volviste? Vuelvo, repito, eso. Estimada doctora Chepa, no comprendo esto. Si Jesús convirtió el agua en vino, todos dicen que es un santo. ¿Por qué a mí, que convierto mi quincena en guaro, no me quieren hablar en la casa? Soy filósofo y no comprendo. Si dicen que Dios hizo a todos los hombres iguales, ¿por qué cuando llegó a China empezó a decir pego y copio? Esta semana se murió el jefe en la oficina. Sí. Se parece que lo enterraron con otro amigo. ¿Por qué? Porque el padre dijo que con él se fue un gran trabajador. Ayer tocaron a la puerta y pregunté, ¿quién es? Y me dijeron, Santa. Yo le dije, Santa Claus. Y ellos me dijeron, no, los de Santander, del banco, lo venimos a embargar. Y les tengo un chiste. Cuénteme. ¿Qué hace un panadero en los Estados Unidos? ¿Un panadero en los Estados Unidos? Pan americano. Hace pan americano. Pan. Tambos. Se le dejaron meter del duro. 10:27, por fin aquí está Hilo. Teléfono line. Bueno, no, Elo. Primero pidió Carlos Alberto Elo. Es el director del programa. Hágame el favor y le pone la canción. Telephone line. ¿Ahora? ¿Qué hubo? Ya no había tocado el panamericano. Panamericano. I tell you everything. Canta bonito este señor Carlos Alberto. En la mañana son las 10:32. Estaba viendo los cumpleaños del día de hoy. Y uno de los grandes estaría de cumpleaños. El señor Rolando La Serie. Ay, qué tan bello. Soledad, no me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo, me siento donde no es. Lo conocían como el guapo o el guapachoso. Cantante cubano de boleros, guarachas, son cubanos, son montuno, tangos y boleros. Rolando La Serie. Eso. Es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Yo soy un pájaro herido. Charlie, ¿usted es un pájaro herido? Pues con esa música sí, porque eso no va con la emisora. Pero ¿es el pájaro herido o tiene el pájaro herido? ¿Cuál de las dos? Soledad. Piri. No me extraña tu presencia. Rolando la serie, hombre, había nacido en una fecha como hoy, estaría de cumpleaños. Nació en Mata, Villa Clara, Cuba, el 27 de agosto de 1923. Falleció en noviembre de 1998. El guapo o el guapachoso. Sí. Qué belleza canción, Charlie. No. Los bolilitos de él fueron muy buenos, hombre. Sí. Eso es muy bonito. Sí, eso es muy bueno. Un chiste para Charlie, para que se alegre. Cuente, a ver. Vea, doctor, ¿cuál es el mejor remedio contra el embarazo? Nitrato. ¿Nitrato? Sí, nitrato es pedirlo, nitrato es meterlo. El niño le dice a la mamá, es que, mamá, a usted le atacó Freddy Krueger. No, mijo, esas son las estrías del embarazo. Vea, a propósito de embarazos, aquí hay un oyente, Mauricio Ramírez de ASEP, dice: yo patrocino a Chepa para la primera ecografía para ver si es niño o niña, gemelos o trillizos. Uy. Nos está pidiendo una canción de Madonna, Who's That Girl. Ustedes verán cómo pasan. Pero estamos recordando un poquito de Rolando, ¿qué? La serie, hombre, inolvidable. Papi, no, te equivocaste, Mauro. Estás perdido. Chiste. Papi, cuando supiste que mi mamá estaba en embarazo, ¿qué querías? ¿Niño o niña? No, yo quería irme. Es mentira que pueda olvidarse con un nuevo amor. Hola, don Carlos Alberto. Bueno, saludo para Nancy una vez más. De Linda Carlisle, la pasamos hoy bien y sin John. Me llamo a ti. Ay, si quieren pasar. Se lo vamos a pasar con mucho gusto. ¿Cuál está buscando entonces? Charlie. Dime, mi Chepita. Me llegó carta de un dueño de bares. Dueño de bares. Bueno, en un momentico vamos con esa carta, Chepita. Porque uno despiertan acá. O por lo menos a los oyentes, a quien nos pidió a Madonna y Who's That Girl. ¿Quién es esa chica? Your skin. Chepa, ¿estás ahí? Por acá nos está saludando José Manuel Gómez y saludo a todos los donatieños en cualquier lugar que se encuentren, en especial a Diego Molina. Bueno, un amigo de él. Está bien, aprovecha, despiértese con Veracruz para conectarse con sus amigos de Don Matías. Chepa, hoy está de cumpleaños. Cuéntame. Teresa Presmanes Corona. Teresa Presmanes Corona. ¿Quién es? Escucho un pedacito de una canción y usted me va a decir quién es Teresa. Teresa Presmanes Corona. Teresa Presmanes Corona. ¡Mandela Romo! ¡Mandela Romo! 61 años se está cumpliendo hoy Daniela Romo. ¡Cántalo, Charlie! Ah. Creo que me voy a ir antes. No, Charlie, cante un poquito. Charlie, se debe saber un pedito de esa canción. Yo no te pido la luna. Mauro, suficiente, gracias. Bueno, listo, Carlos Alberto, entonces. No, a mandarte a la luna. No te pongas así. No, me tenía más contento. Para realizar. Porque no estoy con lo que pide Hugo Duque, la balada rockera de Charlie. De mí enamórate, Chepa. Daniela Romo. Ay, solo le voy a decir, Mauro, un comentario que hay aquí en nuestro grupo de WhatsApp. Mauro. No te escucho porque estoy escuchando a Daniela Romo. Dice aquí muy claro, qué pereza este programa, se sale de todo contexto. Amórate. Y no te importa la opinión del oyente o del oyente. Ahí está. Pues que Teresa está de cumpleaños y entonces es importante, Carlos Alberto, en la historia de la música. Está cumpliendo 61 años. Teresa Presmanes Corona nació en Ciudad de México. Para mí es más importante lo que pide Hugo Duque, la balada rockera de Charlie, esta vez con Saigon Kick. Entonces se la pasamos. Hey, muchachos, ¿me permiten dos saluditos? Cuente a ver cuál es. Bueno, un saludo muy especial para Gustavo Santamaría, que siempre está en sintonía de... despiértese con Veracruz. Y ay, Gustavito, tan querido. Y un saludo para la gente de Invermédicas y Joy Estás, que están a esta hora también conectados con nosotros. Ay, qué bueno. Joy Estás. Qué bueno. Ah. Bueno, ahora sí. Bueno, la bailaron. Saigon Kick con Love Is On The Way. Listo, aquí se la pasamos con mucho gusto, Carlos Albert. Este es el clásico del momento. Presenta Motogrúas Medellín. ¿Y qué esperas para pedir tu servicio ahora? 300-620-20. Más fácil, imposible. 300-620-20. Motogrúas Medellín. La grúa para tu moto.